te puedo olvidar. Solo tú sabes amar, como me hiciste sentir, haciendo el amor esa noche sin fin. Yo no te puedo olvidar, solo tú sabes amar, como me hiciste sentir. Como me hiciste sentir, haciendo el amor esa noche.